Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a dos poetas del llamado Siglo de Oro Español, que representan dos estilos poéticos diferentes y que incluso en vida mantuvieron una polémica en la que, a través de poemas, se criticaban mutuamente. Estos poetas son Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. A pesar de que la polémica entre Quevedo y Góngora era una pugna por la popularidad como escritores, también se suele reconocer que la polémica entre estos dos poetas tenía bases literarias, estilos diferentes que con el tiempo se denominaron conceptismo y culteranismo. Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba, España, en 1561. Se ordenó sacerdote, tal vez como medio de subsistencia, para poder dedicarse a la poesía, que fue su verdadera pasión. Sus poemas provocaron enconadas polémicas. Góngora escribió poesía amorosa, filosófica y sátiro burlesca. Falleció en su ciudad natal en 1627. En su poesía el argumento es un mero pretexto para construir un mundo de belleza verbal y sensorial. El lenguaje es de extrema dificultad y su comprensión supone un reto intelectual, la resolución de un enigma. A este estilo poético, enmarcado en el Siglo de Oro español, se le denomina culteranismo e incluso gongorismo, por haber sido Góngora su máximo exponente. Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580, en el seno de una familia perteneciente a la nobleza. Su gran talento literario fue inseparable de una personalidad discutible y polémica, misógino, antisemita, defensor a ultranza de los privilegios de su clase social, tuvo ambiciones políticas que lo llevaron por dos veces a la cárcel. Tras su segunda estancia en prisión, muy mermado físicamente, murió en Ciudad Real en 1645. Además de poesía, Quevedo escribió una novela picaresca y obras políticas y filosóficas. Quevedo escribió poemas filosófico-morales, poemas amorosos y poemas burlescos. En la poesía de Quevedo abundan las asociaciones ingeniosas entre palabras e ideas y el doble sentido. Es una poesía más directa, menos laberíntica o enigmática que la de Góngora, lo que no supone simplicidad. Al contrario, la complejidad era uno de los fundamentos de la belleza del Siglo de Oro español. Varios poemas de estos dos grandes escritores han sido musicalizados recientemente, en particular poemas sencillos, comprensibles en una sola lectura, que son más apropiados para ser cantados. Uno de los intérpretes que más ha abordado la poesía del barroco español es el gran cantautor español Paco Ibáñez, de quien presentaremos la mayoría de las canciones en el programa de hoy. Comenzaremos con el poema La más bella niña, de Luis de Góngora. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por a la guerra van. A su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar. Pues me diste madre en tan tierna edad. Las llaves de mi libertad, dejadme llorar, orillas del mar. Madre mía, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Deja a la guerra, ¿quién era mi paz? Dejadme llorar, orillas del mar. Musicado por Paco Ibáñez e interpretado por la cantautora chilena Isabel Parra, escuchamos el poema La más bella niña, de Luis de Góngora. A continuación, los poemas Déjame en paz, amor tirano, y Es amarga la verdad, interpretados por Paco Ibáñez. Ciego que apunta hacia tinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora, que no me persigas más, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. 10 años desperdicié los mejores de mi edad en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Como haréis, sembré, cogí, haré un alterado mar. Sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz.

que han matado de algún modo, para en uno sois los dos. Casaos con él y jamás de viuda tendréis pasión, que nunca la misma muerte se oyó decir que murió. Si la hacéis, a Dios le ruego que gocéis con bendición, pero si no, que nos libre de conocer al doctor. Musicados e interpretados por Paco Ibáñez, escuchamos los poemas Bien puede ser, no puede ser, de Luis de Góngora, y Romance satírico, de Francisco de Quevedo. Isabel Parra nos interpreta otro poema de Góngora. Mozuela, las de mi barrio, loquillas y confiadas, mirad, no se engañe el tiempo, la edad y la confianza. No os dejéis lisonjear de la juventud lozana, porque de caduca flores teje el tiempo su guirnalda. Yo sé de una buena vieja que fue un tiempo rubia y sarga, y que al presente le cuesta harto caro el ver su cara, porque su bruñida frente y sus mejillas se roquete de obispo, encogidas y arrugadas, y arrugadas. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Y sé de otra buena vieja que un diente que le quedaba se lo dejó este otro día, sepultado en unas natas, y con lágrimas le dice: diente mío de mi alma, yo sé cuánto fuiste perla, aunque ahora no sois nada, no sois nada. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Por eso, mozuelas locas, antes que la edad acaba, al rubio cabello de oro convierta en luciente plata. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Musicado por Paco Ibáñez e interpretado por Isabel Parra, escuchamos el poema Que se nos va la Pascua, mozas. Seguimos con los poemas Rosal y ¿Quién quiere ser un juguete? ¿De qué sirve presumir, rosal de buen parecer, si aún acabas de nacer, cuando empiezas a morir, hace llorar y reír, vivo y muerto tu arrebol. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. La ventaja que tu calidad mejora, si es tu mantilla la aurora, es la noche tu mortaja. Se está riendo la malva, cabellera de un terrón. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Las que ahora rosas son. Yo lo vendo por travieso y no porque nadie ofende. Es alegre y juguetón y por las niñas se pierde. Niñas, guardaos de enojarle, que vive Dios que arremete. Y cuando estéis más seguras, por vuestro postigo entre. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es alegre a todas horas y amanece o no amanece. Ay, vecina, que daría cuánto tiene por tenerle, porque le conocía y a fe que son más de siete las noches que por pecar ha amanecido a la muerte. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es su condición tan noble, y cuando más furia tiene, las niñas juegan con él al juego del esconderse. A mí me daba Juanilla, la esposa de Antón Llorente, una hora de descanso por un palmo del juguete. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Interpretados por Paco Ibáñez y musicados por él mismo, escuchamos los poemas Rosal, de Francisco de Quevedo, y ¿Quién quiere ser un juguete?, de Luis de Góngora. En otro estilo musical, escucharemos dos poemas interpretados por Fernando Latorre, acompañado al piano por Itziar Barredo. Después que te conocí, todas las cosas me sobran, el sol para tener día, abril para tener rosa. Después que te conocí, pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Bien puede buscar la noche quien sus estrellas conozca, que para mi astrología ya son escuras y pocas. Después que te conocí, todas las cosas me sobran. El sol para tener día, abril para tener rosas. Después que te conocí, mis ruegos a los cielos por la gloria, que mi bienaventuranza tiene jornada más corta. Bien puede la margarita guardar sus perlas en conchas, que búfalo de una risa las pesco yo en una Después que te conocí, todas las cosas me sobran. El sol para tener día, abril para tener rosas. Después que te conocí, la llana

traten unos del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y rififi, y rififi, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente, y rififi, y rififi, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y que en las dulces patrañas del rey que rabio me cuenten, y rififi, y rififi, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y rififi, y rififi, y ríase la gente. Musicados e interpretados por Paco Ibáñez, escuchamos los poemas Verdad, Mentira, de Luis de Góngora, Don Dinero, de Francisco de Quevedo, y el poema Y ríase la gente, de Luis de Góngora. Finalizaremos el programa de hoy con un poema de una poetisa mexicana de las postrimerías del siglo de oro español, Sor Juana Inés de la Cruz, quien fuera heredera en América de la poesía de Góngora y Quevedo. Sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, para que me enamores lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo, si has de burlarme luego fugitivo. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. No puede satisfecho de que triunfe de mí tu tiranía, y aunque dejas burlado el lazo estrecho de tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía, si te labra prisión. Pecho de obediente acero, para que me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo, si has de burlarme luego fugitivo. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa. Oh. razonar no puedes satisfecho de que triunfe de mí tu tiranía. Y aunque dejas burlado el lazo estrecho de tu forma fantástica seña, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía, si te labra prisión mi fantasía. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Con música de José María Vitier e interpretado por Miriam Ramos, escuchamos el soneto que comienza con el verso «Detente sombra de mi bien esquivo», de la gran poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Terminamos así el programa de hoy, en el que escuchamos principalmente poemas de Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, musicados e interpretados por diversos artistas. Los invitamos a escuchar la próxima semana Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía musicada. Pueden escuchar los programas de la serie Poesía en Canto en la página web Poesía en Canto, todo pegado y sin acento, .org. Hemos trabajado para ustedes Elena Salcedo en la dirección del sistema RNB, Manuel Lazo en la dirección del canal Clásico, Jim Acosta en la operación de cabina y Emilio Hernández en la producción y conducción del programa. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presentó Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar.